conocemos la diversidad. Charro. La diversidad. Y ahora sí, apenas pasando el surco de las 9:30, atravesamos también otro surco y mate en mano le damos la bienvenida a Victoria desde Uruguay. ¿Cómo andás, Victoria? Buen día. Hola, buenos días. Acá recuperando la nave. Recuperó. Cayó un poco. pegó bien, una gripe, ¿no? Bravísimos los primeros fríos. ¿Me escuchan sí. bien? Te sí. escuchamos perfecto. ¿Vos? Bien, bien. Porque estoy acá en los cerros de Maldonado. ¿Cómo están? Bien. Se nos fue el Papa. Se nos ha ido el Papa. Sí, creo que acá no se le ha dado demasiada pelota, más que la línea de los jesuitas, pero bueno, en realidad yo no soy católica. Pero era lo mejorcito que hubo en la iglesia hasta hoy, la verdad, es una pena, y vendrán seres oscuros nuevamente, pero como el anterior, ¿no?, que había sido nazi. Y viste que está difícil el optimismo de que vaya a pasar algo mejor que esto, pero bueno, lo están viviendo en un país con la iglesia separada del Estado, eso no es poca cosa. No, sin duda. Eso, sin lugar a dudas, eso es bueno. Pero bueno, seguimos teniendo presidentes que van a las iglesias y tal, y les hacen misas, yo qué sé. Las liturgias. Vieron que son, la iglesia es la inventora del marketing, entonces puede entrar en cualquier lugar. Pero hoy quiero hablar específicamente de dos temas. Uno, que es una noticia muy importante de este lado del charco, que es que se logró cautelar, por medio judicial el día de ayer, la parte de las Fuerzas Armadas que pertenece a la Armada, que es en el medio de la ciudad, que ahí funcionó un centro clandestino de detención. Por primera vez se puede cautelar gracias a un montón de información de que hay cuerpos debajo de una construcción, o sea que el trabajo que viene para recuperar cuerpos de nuestras detenidas y detenidos desaparecidos va a ser arduo, esperemos que certero también, pero bueno, el tema es que esa parte del ejército esté cautelada, una partecita más, que siempre hablamos acá, ¿no?, de que nosotros tenemos como nuestras ESMAs, pero en manos del ejército aún. Entonces, bueno, cada pedacito que se cautela por medio judicial es, bueno, un respiro y un poder hacer y trabajar en búsqueda de la verdad. Entonces, bueno, en el día de ayer pasó esto, el equipo de antropólogos se va a poner a trabajar la semana que viene ya, y bueno, eso es una gran noticia para nosotros, que entre otros fue detenida Elena Quinteros ahí, y bueno, y varios otros compañeras y compañeros. Eso cuando, por un lado, después por otro cautelar, lado tenemos... Perdón, sí. No, cuando decís cautelar, decís que el espacio queda, me imagino, suspendido y habilitado para la investigación judicial. Exacto. Perfecto. Sí. Es la cautela del Poder Judicial que toma ese predio, el predio que se marque, para lo que se proponga, digamos, ya en este caso para excavaciones, romper construcciones que se hicieron sobre el supuesto cementerio que habría ahí también, ¿no? Nosotros ya hablamos que en el batallón 14 y 13, que por eso hago la comparación de la ESMA, porque por ejemplo el batallón 14, que es de paracaidistas, son como más de 40 hectáreas, ahí hay un par de hectáreas que están cauteladas, en el otro también, pero ya todos los cuerpos que se han encontrado acá en Uruguay han sido en los cuarteles, entonces tenemos la gran esperanza que de aquí encontrar también compañeras y compañeros, ¿no? Claro. Esto queda en el medio de la ciudad, en el puerto, es un pedazo del puerto, que es la Armada, la parte del ejército que la tiene, y bueno, esperamos que pronto hayan buenas novedades, que son buenas porque siempre es bueno acercarse a la verdad, pero bueno, siempre son terribles porque después descubrimos cómo murió esa gente y todo lo demás, y entonces eso es tremendo también, ¿no? Enterarse de eso. Pero bueno, la verdad siempre ayuda en el camino de la justicia, ¿no? que acá es lento, es muy lento, pero seguro, ¿no? También se le dieron 30 años al militar Arab por los fusilados de Soca, que donde se mató a la madre de Amaral, ella embarazada, también, o sea, Amaral era chiquito, es un niño, nieto recuperado que tenemos nosotros, y bueno, fueron varios compañeros que ahí murieron, fueron ejecutados, y bueno, se pudo darle 30 años a este militar, Arab, por esa causa, que eso fue en estos días también. Uh-huh. Entonces, bueno, todas esas cosas son buenas noticias. También es una buena noticia que familiares de detenidos desaparecidos en Uruguay se reunió con el presidente, y el presidente, con el presidente y sus secretarios y eso, y se comprometió, llamando Orsi, a dar la orden a las Fuerzas Armadas, que es lo que venimos pidiendo desde la sociedad civil hace décadas, que se... parece que se le va a dar la orden a las Fuerzas Armadas de que entreguen toda la información, ¿no? Yo creo, en lo personal, que no solo hay que dar la orden, sino que además entrar a los cuarteles a buscar esa información, porque dudo que la den, se llevan 50 años de silencio, entonces, o de falsas informaciones, pero bueno, siempre es bueno que un presidente, una presidenta, esté a fin de ayudar en este trabajo, ¿no? Cosa que los 5 últimos años pasó todo lo contrario. Sí. Por otro lado, yo quería hoy hablar, bueno, esto pasó ayer, yo había preparado la columna para hablar del proyecto Neptuno, que tiene que ver con nuestras aguas. Ustedes se acuerdan que estuvimos tomando agua salada de las canillas hace un par de años, sí, acá en Uruguay. El gobierno saliente, unos días antes de irse, firmó un contrato con esta empresa, creo que tiene un método israelí, yo no sé si es exactamente israelí la empresa, pero bueno, y bueno, para hacer una desalinizadora, una planta desalinizadora del Río de la Plata, de agua del Río de la Plata, en un lugar en San José que bueno, por hay montones de informes técnicos de la Universidad de la República, de organizaciones de la sociedad civil, que hablan de que, bueno, que sería, en realidad, lo que se tomaría de agua, lo que se recuperaría de esa agua salada sería muy poquito, es un $200 millones sale esa obra. Bueno, la sociedad civil organizada, que hace 20 años puso una ley, creo que somos los primeros en América Latina en tener una ley sobre el agua específica dentro de la Constitución, por medio de democracia directa, de una votación en un plebiscito. Bueno, esa ley tiene varios artículos que han sido violados al firmar este contrato, ¿no? El número de la ley es 18.610, por si uruguayas, uruguayes quieren buscarla, está en internet, se puede leer toda la ley, que está bueno que sepamos desde la sociedad civil que corresponde y que no, pero bueno, se han violado varios artículos de esa ley, como por ejemplo firmar ese contrato en secreto, que la ley especifica que cada movimiento que se haga de abastecimiento, tratado, lo que sea de agua, tiene que ser consultado con científicos y la sociedad civil. Claro. La verdad que la ley es impresionante, ayer la estuve leyendo, estuve como hasta las 2 de la mañana leyendo toda la ley, artículo por artículo, porque me encantó, me parece una ley excelente, que no deja lugar a dudas, y bueno, desde la sociedad civil se vienen haciendo juicios, varios juicios para detener este contrato, al final terminó el gobierno de la calle Pou firmando este contrato, y nada, y violando la Constitución, por lo tanto. Entonces ahora la sociedad civil, junto con el estudio jurídico de la UDELAR, que lo comanda Juan Cereta, que quiero nombrar a esta gente porque esta inquietud vino desde es una cátedra de la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho, y fue una inquietud que presentó un estudiante, entonces toda la cátedra del estudio jurídico está tratándolo y está representando a la sociedad civil. Eso me parece importante recalcar, que ese grupo de estudiantes fueron los que movilizaron a nivel judicial esto, más allá de que la sociedad civil lo que hacemos es bueno, o salir a la calle, o protestar, o dar notas, pero bueno, por el medio jurídico se está tratando de declarar inconstitucional este contrato. Desde la sociedad civil vimos con tristeza que desde el gobierno nuevo del Frente Amplio se dijo que bueno, se frenó el contrato por 90 días y que se está negociando, que bueno, que desde la sociedad civil creemos que no hay nada que negociar cuando es totalmente inconstitucional, ¿no? Claro. Lo que hay que hacer es hacerle un juicio desde el Estado. Pero bueno, como son las mismas empresas que llevan obras públicas de varios tipos, me imagino que están negociando porque hay deudas con el ferrocarril, etcétera. Pero nada, desde la sociedad civil estamos impulsando este juicio para declarar inconstitucional y que quede sin efecto este contrato, que además es un desastre, y no solamente es un desastre a nivel económico, porque el país quedó vacío y son 200 millones de dólares, estamos hablando de que, ¿no? Puestos en educación y en salud sería fantástico, sino que además la compañía uruguaya de que se llama OCE, que es de aguas, el 50% de su agua potable la pierde en roturas. Estos últimos 5 años no se arregló un caño, no se tomó personal, por lo tanto hay un déficit de personal impresionante. Bueno, se hizo todo lo posible para poder privatizar nuestra agua, cosa que en estos artículos de la Constitución, claramente en algunos artículos de la ley, habla específicamente de que quedan sin efecto cualquier tipo de contrato o actuación de un privado intermediando entre el Estado y la gente, ¿no? Entonces, nada, a mí en lo personal me vuelve loca de que el gobierno no diga, bueno, no, esto es inconstitucional, vamos a juicio y vemos lo que pasa, ¿no? Siendo que Uruguay además ya tenemos un antecedente que le ganamos a Philip Morris un juicio millonario, ¿no? Claro. Hace muchos años. Pero bueno, hay unas redacciones, el artículo 47, que es el que se viola claramente, habla de que el abastecimiento será prestado exclusivamente por personas estatales, y se le agrega un párrafo que dice y directamente. O sea, no pueden haber intermediarios. Esto es lo que votó la gente en Uruguay hace 20 años. El año pasado se hicieron varias actividades al respecto de los 20 años de esta ley. Y bueno, y que sé que somos los primeros en América Latina. También, antes de que me hagan ninguna pregunta, quiero agradecer especialmente a la sociedad civil, a la Organización de Amigos de la Tierra, con María Selva Ortiz, Marcela Carr, a toda la Comisión Nacional de Defensa por el Agua y la Vida, a la Federación de Funcionarios de OCE, a la Agrupación Tucutucu de San José, al Grupo de Productores del Rincón del Pino de San José, y bueno, y más de 150 organizaciones de la sociedad civil que está peleando para cuidar nuestra agua subterránea, la que está arriba, para cuidarla, para seguir teniendo agua y ver mejores estrategias para afrontar la sequía, ¿no? Sí. Pero bueno, eso, que siempre rescatar eso, que siempre hablo de que hay que hacer como sociedad civil, que tenemos que exigir a los gobernantes y hacer y salir y protestar y hacer juicios y todo lo demás. Y bueno, acá surgió así como una gran organización de cientos de organizaciones, pequeñas organizaciones de todo el país, para cuidar este bien y este derecho humano que tenemos, como es el agua potable. Sí, para transmitirlo también, me quedé en el porcentaje, ¿podés repetirlo? Porque me pareció que no es un dato menor el porcentaje de agua que se pierde por desidia, básicamente. El 50%, la mitad. La mitad. Exactamente, es terrible. Es terrible. Sí, es terrible. Por desidia del Estado, ¿no? Porque claro. Eso, no tienen ni funcionarios para cambiar los caños, ni caños, ni nada. Y así estamos, ¿no? Sí. O sea, el 50% es muchísimo. Sí, es muchísimo, digo, por eso también la importancia de comunicar todo esto, de mencionar estas empresas, porque estas empresas andan dando vueltas por todos lados, van pululando. No solo en un territorio, ¿no? Como que bien sabemos que no entienden tampoco de límites, sino que van, están ahora en Uruguay, o hace tiempo que están en Uruguay, aparecen por acá, como... Son de en el sur global, básicamente. Sí, básicamente. Entonces, sin duda. Que no pase desapercibido y que no quede como un nombre ahí aislado, es parte también como para tomar conciencia y despertar desde la sociedad y estar alertas también a las cosas que van tramando. Claro, sin duda, y estar alerta a la complicidad de los estados, o sea, de las personas que están gestionando los estados en ese momento, claro, ¿no? Sean del partido político que sean. O sea, eso, el derecho humano fundamental, que es el agua, porque además es muy poquito tiempo que podemos vivir sin agua, que la tenemos, América Latina la tiene agua suficiente para todos, y que no se la lleven dos o tres empresas, que eso, que yo la otra vez les hablaba a ustedes también, que cuando lo de la sequía, nosotros acá tenemos dos empresas francesas en este momento que envasan agua y el Estado no les cobra un peso. Envasan agua de la sierra, de manantial, y te la venden, llenita de microplástico, te la venden después. Y esas empresas no pagan absolutamente nada al Estado. Y después, leyendo esta ley que habla, o sea, se extiende como ley de riego también y todo lo demás, habla del tratamiento que se le da a las aguas. Y nosotros tenemos dos papeleras acá que están haciendo pelota varias cuencas nuestras, ¿no? Entonces, eso, que hace tiempo ya que no se está cumpliendo, esos dos contratos de UPM también fueron en secreto, que empezó con gobiernos progresistas, y nada, entonces empezó mucho antes, ¿no? Pero bueno, se firmaron los contratos para que se pusieran las papeleras con gobiernos progresistas acá. Y el otro día veía una manifestación en Helsinki, porque son empresas finlandesas, en Helsinki, manifestándose los finlandeses en contra de las papeleras en Uruguay. No. Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a los gobernantes de seguir teniendo esas papeleras, que además, de hecho, en el gobierno pasado se formó el Ministerio de Medio Ambiente, lo formó el gobierno de Luis Lacalle Pou, nunca jamás le dio presupuesto, metió 600 funcionarios y nunca le dio presupuesto para que esté todo el tiempo evaluando, etcétera, ¿no? Tener los científicos necesarios para evaluar qué es lo que pasa con grandes empresas como las dos UPM que hay. Y ya llevamos, en lo que llevamos del año, ya llevamos dos fugas de soda, cáustica y no sé qué más cosas que usan ellos en las cuencas de los ríos. Y nada, y esas empresas, o sea, tienen en su nómina el dinero como para pagar multas, entonces no es de pagar multas. En este sentido, para mí como sociedad civil, esos contratos deberían quedar sin efecto, y adiós UPM, ¿no? Sí. Pero bueno, son eso, movidas de mucho dinero, hablamos de millones de dólares, y de los dueños del mundo, ¿no? Que vienen a llevarse todo lo que puedan de América Latina. Sí. Otra cosa que también me queda ahí picando es como esto de las cantidades de firmas y contratos y negociaciones en secreto, ¿no? Que se repiten. Claro. Acá pasó exactamente lo mismo con Mecorot. Cuando empezaron a hacer esos acuerdos las provincias, se dieron a conocer gracias a la lucha, a la pelea y a la investigación de organizaciones sociales. No nos enteramos de otro medio. Claro. Sí, es que es la sociedad, o sea, siempre, yo sé que parezco cansina al decir esto, pero el papel de la sociedad civil es tan importante para que no nos pasen lo que quieran, porque si nosotros no participamos, si no averiguamos, bueno, el periodismo acá también es increíble, todo lo que ha hecho, ¿no? El periodismo de investigación es impresionante, todas las cosas que ha sacado a la luz, ¿no? Pero bueno, desde la sociedad civil tenemos que impulsar también esas cosas, ¿no? Muchas veces, no sé, yo qué sé, los vecinos que están al lado de UPM, que se les muere todo, que se enferman los gurises, que, ¿entendés? Bueno, esa gente tiene que estar muy alerta y reclamar, y bueno, y acá, yo me imagino que en Argentina pasa lo mismo, el interior también está muy, muy abandonado, ¿no? Es muy capital céntrica la cosa, ¿no? Pero bueno, acá, por ejemplo, las organizaciones de San José, que es donde quieren meter esta planta, se han movido como locos, la verdad, toda mi admiración y mi respeto, porque ha sido impresionante el laburo que han hecho y han traído hasta la Suprema Corte de Justicia este tema, ¿no? Entonces, como es imprescindible que la sociedad civil estemos muy atentas y atentos a todo lo que vemos, y organizarnos, ¿no? Para cuidar nuestros recursos, sí, que es lo que tenemos. sumándote a tu insistencia y tu militancia, de la militancia, del accionar de la sociedad civil, esta sociedad civil también sin fronteras, también unida del sur global, porque así como estas empresas, y como vos decías, ni los estados ni las empresas tienen tantos pluritos a la hora de entender las diferencias fronterizas, que esta unión y este registro de cuáles son las empresas, cómo operan, de qué manera se manejaron en tal país y cómo están viniendo a repetir lo mismo a cualquier otro territorio, que también nos vaya como uniendo. Sin duda, sin duda. I have a dream, ¿no? Nos tenemos que unir, la sociedad civil, totalmente. Por ejemplo, desde acá, con todo lo que ha pasado en el Conti y con todo el ataque que ha tenido los derechos humanos con respecto al pasado reciente y todo lo demás, acá se han armado un montón de movidas para informar a la gente también y qué sé yo. Y eso es lo que tenemos que hacer, intercambios. Porque más o menos la historia que tenemos América Latina es muy igual, ¿no? Claro, sí. Internacionalista sonada. Las diferencias son mínimas y nos trata, el norte nos trata igual, a todas, ¿no? Sí, a todas sí. Las naciones de América Latina. Entonces, bueno, nada, yo como dije la columna pasada, siempre mantengo la esperanza, pero muy cautelosa con este gobierno que... recibí críticas de muchos frente amplistas, porque le digo progresista, porque ya creo que la izquierda real, o sea, si estás tan en el centro y tan si andan los siempre digo, ¿no? Si andan los empresarios contentos, no me gusta desde la sociedad civil, ¿no? Entonces, bueno, sí es progresista el gobierno, pero bueno, va con mucha cautela por ahora y nada, esperemos que esto de los 90 días termine en que eso, que el contrato quede sin efecto, porque legalmente Uruguay tiene todas las de ganar, ¿no? Uh-huh. Ojalá que eso ocurra, que triunfe la sociedad civil, la lógica de las leyes ya sancionadas, y si no nos encontraremos en las resistencias de un lado o del otro del charco, como siempre. Sin duda, sin duda. Bueno, un placer siempre estar acá. Para nosotras también, compartiendo un matecito a la distancia, por lo pronto. Sí. Ya cruzaré, porque ustedes las estoy esperando ya hace años, nada. Bueno, que están dando tantos subsidios para las radios independientes, están dando tantas cosas que se es una cuestión burocrática de tiempos, porque nos están revoleando plata del Estado por todos lados para hacer estos viajes. Sí, me imagino. Es el mejor momento. Sí. Bueno, pero el tiempo ya se lo van a encontrar. Eso seguro. Sí, acá el último anuncio que tuvimos de la última reunión de ministros es que eso, ¿no? No sé, son como 300 millones de dólares, 300 mil millones de dólares menos de lo que dijo el gobierno pasado que quedaba en el país, ¿no? Entonces estamos como dos puntos abajo de todo lo que se esperaba, entonces bueno... Por ahora el gobierno nuevo nos pide paciencia y la sociedad civil está cagándose de hambre hace un montón, así que esperemos que seguir reaccionando, ¿no? Que las reacciones sigan y sigan y bueno, y se viene, yo hablaré con ustedes después del próximo 20 de mayo, de la próxima marcha del silencio, que esperemos que sea súper masiva y que este año se cumplen 30 años de la marcha del silencio en Uruguay, y bueno, una de las cosas que va a hacer familiares es poner todas las consignas de estos 30 años, van a estar en esa marcha las 30 consignas, así que va a estar interesante y se van a armar muchas performances, así que yo voy a tener que contarles ya sí, el mes que viene. Por favor. Eso. Dale. Como siempre, un placer tenerte del otro lado. Muchas gracias, igualmente. Abrazo enorme y arriba las que luchan. Arriba de las que luchan, a la que escuchaban es, y a la que lucha es Victoria desde los territorios uruguayos, compartiéndonos algunas empresas que ya están empezando a hacer negocios sucios y chanchullos con la excusa de la desalinización. Bueno, de regreso a casa. Sería thank you. dime dónde siembro, amigo del odio del viento. Dime si hay algo abierto, no quiero emplumar en el sueño. Siempre pienso y pienso, relleno de ruido el silencio. ¿Dónde dejar lo que siento? Inventario en otro invento. No te querés despertar. Vagar de los monstruos, lejos de este desierto, durito llorar de las momias. Siempre pienso y pienso y pienso, ruido, silencio. Dime si hay algo abierto, estúpido tu canto. Jamás, más después, que vendrá a correr.